Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil mañana, que sigue realmente hermosísima. Eso sí, si uno está en su casita, creo que necesita botuflas, ¿eh? Se enfrían los piecitos. Lo decía Ricardo la otra vez. Sí. Trabajando se le enfrían los piecitos. Hay que estar bien abrigadito, así que botuflas a full. Tenemos un montón de saludos para compartir, pero un montón de saludos por este aniversario de Frecuencia Abierta. Pero en esta oportunidad también vamos a hablar con un amigo de la casa. Vamos a hablar con Oscar Calistro Torres. Él es docente en el Centro de Tratamiento de Adicciones del Jahuel. Centro que viene trabajando en su taller Superarte y que a diario seguimos bajo los posteos, por supuesto, de Oscar y que hemos también hablado aquí en Frecuencia Abierta. Así que le damos la bienvenida a Oscar. Queremos saber justamente cómo se está trabajando, Oscar, allí. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, disfrutando también de este hermoso día, aunque fresquete, dentro del taller, pero bueno, siempre le ponemos el calor humano para con los chicos para poder hacer cosas. Sí, Oscar decía, seguimos tus posteos y veíamos hace algunos días, bueno, cómo trabaja el taller. Ahora en este momento veíamos estos tapabocas que se están creando, pero más atrás en el tiempo, estas materas que se hicieron, muchas materas para regalar. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo trabajan los chicos allí? Bueno, vamos a dar un poco la información de lo que hacemos, ¿no? O sea, para alguno nuevo que todavía no sepa cómo trabajamos en el Centro de Adicción. El taller Superarte tiene ya 6 años trabajando en forma continua dentro de lo que es el Centro de Adicción de Sejahuel. Y bueno, a partir de hace un tiempo, ya hace un año y medio, distintas empresas nos están apoyando. Nos están ayudando, como Ulbrica, Polo del Este, y también ahora Sodima, que nos trajo hasta un camión de pallet impresionante. Y bueno, nosotros, en forma de agradecimiento, empezamos a, como devolución con los chicos, nos pusimos a pensar a ver de qué forma íbamos a devolver esos materiales que nos donan, ¿no? Ulbrica nos dona la pintura para que nosotros trabajemos en forma cotidiana dentro del taller. Y bueno, hicimos materas, que la hicimos con los pales, hicimos materas para regalarle a cada funcionario que trabaja en cada lugar. ¿Por qué hicimos para cada funcionario? O sea, podíamos haber hecho nada más que para los gerentes. No, la idea fue, que surgió también de los chicos, bueno, hacerle materas a todos los funcionarios, porque creo que cada uno de el que toma la decisión de apoyarnos como el último muchacho, que es el que nos carga la pintura en el auto, se merecía la materia. Y también para difundir de esto de la solidaridad que estamos trabajando con los chicos, para regalarle a todo el personal. Y también a Pueblo del Este lo hicimos, y lo vamos a seguir haciendo con cada empresa que nos dé una mano. Le vamos a regalar materias personalizadas, porque todas llevan el nombre, yo les pido el nombre a todos, y todas llevan el nombre de la persona, y del otro lado se le pone Superar. Bien, hoy les toca hacer estos tapabocas que decíamos, pero sabemos que además el taller trabaja durante todo el año en lo que son las piezas que luego se van a exponer allí. ¿Cuántos usuarios hay en este momento? En este momento, digo, estamos con esto de la pandemia, el equipo ha buscado la forma de trabajo, o sea, se van 15 días para la casa, los que tienen salidas y se quedan, se cambió un poco las reglas de juego debido a esto. Entonces son los chicos que tienen salida, bueno, se van 15 días, después cuando vienen se le hacen no solamente el test de adicciones, sino que ahora también se le va a hacer el test de COVID-19, para saber cómo reingresan, y seguimos teniendo en total 20 chicos, que es el cupo que tiene la casa. Pero tenemos, en este momento tenemos aproximadamente unos 10, 12 gurises, que es lo que tenemos acá en el Jahuel. El tema de tapabocas es un taller que se hizo con el equipo, que todos los chicos hicieron su propio tapaboca, hicieron tapabocas también de más para tener, para poder lavar y poder cambiar. Y bueno, y hay un tema de conciencia social, y usan el tapaboca en todo momento, hasta en el taller. Bien, vamos a habilitar a Jorge y Ricardo. Sí, buen día, bienvenido. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Bien, bien, muy bien. Ricardo también. Hola, Jorge, buen día. De zona oeste. Bien, lo mismo de parte nuestra. ¿Cómo ha sido la evolución del lugar? ¿Cuántos años tiene ya funcionando y de qué manera ustedes pueden hacer en una simple síntesis un balance de esta experiencia tan particular? Del Centro de Adicciones de Jawel. Del Centro de Adicciones de Jawel. Sí, el Centro de Adicciones de Jawel, si no me equivoco, tiene aproximadamente más de 10 años. Sí. Y por supuesto que las evaluaciones son bastante dispares por el tema de qué entendemos que tiene que ser al final, ¿no? O sea, no solamente es que los chicos dejen de consumir, sino también un tema de, como le decimos a los chicos, tiene que haber un cambio de chip, ¿no? O sea, ellos tienen que cambiar como persona, no solamente dejar de consumir. Vivimos en un mundo que lamentablemente es consumista de todo tipo de cosas, entonces es muy difícil de la noche a la mañana, solamente con 3 meses de internación, dejar de consumir. A veces tienen recaídas, a veces no, pero bueno, el tema es el seguimiento que se le hace y cómo se van cambiando al final, ¿no? O sea, hemos tenido de todo. Chicos que recaen en la evaluación de no haber nada. O sea, cuando uno dice la evaluación, a ver cuánto dejaron de consumir. Bueno, yo diría que la evaluación de que no existiera nada antes, no existieron los centros de adicciones, a lo que es al día de hoy, la evaluación siempre es positiva, ¿no? O sea, aunque la evaluación se tiene que dar con el tiempo. Y yo creo que igual es poco tiempo como para hacer evaluaciones. Oscar, a propósito de las actividades que están desarrollando en medio de esta pandemia, ¿cómo los ha afectado en positivo o en negativo esta situación? Porque más allá de que se los ve entretenidos, haciendo cosas, incentivados, todos con tapabocas, los protocolos que tú explicabas, para los que salen, todas las medidas, ¿los ha afectado de alguna manera particular o no? ¿O sigue en su ritmo y bueno, luchando por esa recuperación? Bueno, por supuesto que afectar te afecta, debido a que los chicos, por ejemplo, al mes ya tienen salida y en este momento hay un montón de chicos que no han tenido salida después del mes, ¿no? Entonces el tema de casi un aislamiento, claro, dentro de lo que es el centro, hace el tema de la comunicación con la familia, ¿no? Sí, sí. A veces viene la familia y se paran del otro lado del tejido a saludar. Claro. Nada más, entonces digo, por supuesto que no directamente, pero en lo que es la convivencia cotidiana del Jawel, pero sí en eso de que teníamos salidas o no, eso por supuesto que le afecta. Claro. Digo, y eso más allá o más acá nos afecta directo o indirectamente, ¿entendés? Hay una afectación y hay un cambio a través de todo lo que ha sido esto. Uh-huh. Y bueno, lo mismo que como te decía, o sea, antes salían, empezaban a salir un día, o 2 días, después 2 días, después una semana y volvían. Ahora lo que tuvimos que hacer es eso, o sea, la dirección tomó la idea de hacer que salieran 15 días y después cuando retomen, o sea, que retomen con todos unos estudios previos para poder reingresar. Y eso hace también de que se dificulta también todo ese tema a nivel familiar, ¿no? Hay que adecuarse a todo, ¿no? La familia se tiene que adecuar al joven, el joven se tiene que adecuar a la familia, por eso que yo te decía de que no solamente es dejar el consumo problemático, sino también empezar a cambiar los hábitos cotidianos de vida. Claro. Gracias, muy amable. No, por favor, a las órdenes y muchísimas gracias a ustedes por llamar y bueno, estamos siempre agradecidos porque nos llamen y cuando quieran y cuando se pueda venir hasta acá y también hacer un video. Muy bien, vale. Gracias. No. Bien, saludamos y despedimos a Oscar. Si me dan un minuto nada más, compartimos algunos de los saludos. Sí. Domingo nos dice, estoy en la Capuera, los escucho en la mañana desde la Espica que me heredó mi viejo. En la Espica. Marcos dice, Jorge, Ricardo, Karina, vayan mis saludos para ustedes y el resto del equipo. Vamos arriba a Frecuencia Abierta por muchos años más. Después tenemos a Diego Martínez de Montevideo. Escuchen el mensaje de Diego. Muy buenos y tricolores días para todos. Ay, Diego. ¿Cuántos aniversarios importantes hoy? Nos dice, bueno, felicitaciones por este octavo año juntos en la radio. Por acá estoy pisando los 2 años de escucharlos y elegirlos a diario. Gran equipo, abrazo grande. Diego, que recuerden ustedes, nos escucha desde Montevideo. Sí, bien. Claro que sí. También nos saluda Gustavo Junién, nuestro compañero Gustavo Junién. Pasa el saludo para él, también parte del equipo. Tengo otro mensaje. Felicidades, chicos. Habitualmente trabajo en la noche, pero con este tema ahora estoy en el paro. Así que los escucho todos los días. Gracias por un periodismo objetivo. Saludos a todos. Darío el Duque. Así me diferencio del otro, dice este bien. Darío. Bien. A ver, por favor, dan un minutito más. Acá dice, feliz aniversario. Gracias por todo, Araceli. Acá tengo otro más. Buenos días, los escucho a diario en este nuevo aniversario. Reciban mis saludos y deseos de que continúen con éxito en esta forma de hacer periodismo. Saludos a todos, el equipo de Gaspar Barrabino. También tenemos saludos de Diego Núñez. Lo dejamos por acá y cuando ya volvamos para la despedida. Diego Núñez, nuestro Diego Núñez. Nuestro, parte del equipo. Bueno, pues él también es parte del equipo. Para él también, exactamente. Bueno. Bien, volvemos y ya para el saludo. Bueno, antes que cortes la comunicación, yo quiero destacar un llamado que recibí de una señora que no tengo el gusto de conocer, se llama Máxima Galeano. Vive en San Carlos. Máxima fue telefonista de Antel y estando trabajando en Florida fueron a hacer capacitación, instrucción, y la que fue a hacerle la instrucción, la capacitación, una de ellas fue mi madre, que trabajó como telefonista de Antel 32 años. ¿Sí? Y le contaba a ella que casualmente hoy, 14 de mayo, era el día del cumpleaños de mi madre, que ya no la tengo hace tiempo. Por lo tanto, el 14 de mayo, además de los 8 años de haber llegado aquí a Aspen, me trae, por supuesto, el recuerdo infinito de mi madre y el hecho de recibir justamente, casualmente hoy, un llamado de una ex compañera de trabajo de ella en Antel. Así que, bueno, el agradecimiento para Máxima y, bueno, las palabras que tuvo para nuestro programa, para lo que significa el trabajo de Ricardo y su manera de informarla cada mañana, y nos aseguró que no hay día que no esté del otro lado del receptor acompañándonos en Frecuencia Abierta. Así que el saludo y un beso grande para Máxima también. Me encanta esta movida de los saludos, porque en realidad son muchísimos y todos los que no tienen la oportunidad de enviar mensaje y que están allí y que a diario encienden su radio tempranito para escuchar Frecuencia Abierta, nos emociona mucho saber de eso, porque trabajamos muchísimo para que el programa salga completito todos los días y realmente es un placer recibir los saludos. Déjenme saludar también a Martín Sosa, ¿se acuerdan que ayer estaba de pesca en Las Cañas? Sí. Bueno, saluda también, feliz día equipo de Aspen, vamos arriba. Le pregunté si pescó algo y dice sí, pero pesca deportiva. Todos volvieron a su hábitat. Sí, sí, lo vimos navegando por un arroyo, un río. Allí. Por ahí, por las cañas, sí. Por las cañas y por el arroyo, seguro. Ah, porque andaba embarcado, era pesca de parque. Sí. Qué bárbaro. Unas muy lindas tomas mandó también. Realmente que sí. No falla, Martín, No, Martín, Darío, o sea, son muchos los oyentes que a diario se comunican, uno de ellos es Martín, y Darío y Nicolás, que nos envían fotos, videos, y realmente a veces no nos da el tiempo para compartirla, pero reiteramos nuestro agradecimiento. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, a ustedes. Frecuencia Abierta.